Bienvenidos a esta cita con la música libre. Bienvenidos a Onda 66. Acabamos de comenzar este nuevo año 2010 y comenzamos este nuevo camino, esta nueva aventura llamada Onda 66, con la que vamos a disfrutar de buena música. Este es el capítulo 1 y vamos a presentar a cuatro autores que ofrecen su música bajo una licencia copyleft con cuatro estilos totalmente diferentes. Y comenzamos con la música de Pinkel. Se trata de un proyecto personal de Bryn Martin, mediante el que nos ofrece un pop rock indie. En su web recopila más de 100 canciones creadas artesanalmente a lo largo de los últimos 5 años en su estudio personal. Canciones que huyen de lo comercial, pero que a su vez parece que las conocemos de toda la vida. En la portada de la web, Bryn presenta un nuevo disco y vamos a comenzar escuchando uno de los temas que lo componen, concretamente el llamado It's No Working. A continuación también sonará otro de los temas que más me han gustado, se llama Over Underestimate, y es, como digo, uno de los temas que están colgados en su web y que personalmente me ha gustado bastante. Comenzamos pues este capítulo 1 de Onda 66 con la música de Pinkel. Not working, I don't even really know why. it's not working. I don't even really know why. Said, I've got Napoleon complex. I don't know why, but I think she's right. Yesterday I bought some new green shoes, one size too big. Walked stiff through the crowd, looked in the rearview mirror to see myself. I did 20 push-ups before bed. Taller than an astronaut. I woke up ready to repeat again. She said, I've got Napoleon complex. I don't know why, but I think she's right. Why? I don't know. Maybe I'll know tomorrow. But for right now, I'm alright. Today there's a grain of salt in every footstep under the clouds. Friendships I make are better than green grass. When I am weak, you are strong. She said, I've got Napoleon complex. I don't know why, but I think she's right. Maybe I'll know tomorrow, but for right now, I'm alright. I don't care what she said, cause it's over, underestimated. Continuamos con los gallegos Todo el Largo Verano. Este es el título, este es el nombre de un grupo que nació en 2005 cuando se unieron Fernando Marta y Alberto Amigo tras grabar una canción llamada Es Navidad y después de haber estado trabajando y creando canciones juntos durante algún tiempo. Desde ese año 2005 pues han publicado hasta ahora varios minidiscos que están disponibles en su página web. Me he centrado en su disco llamado Todo el Largo Verano de Vacaciones en Marmolinos, donde se pone de manifiesto, igual que el resto de sus canciones, todo el potencial de la formación y nos trasladan aquella época de los guateques y del pick-up y a la época española de Yeye de los 60 y 70. Escucharemos la canción Días Perfectos y la que da título al disco también, Vacaciones en Marmolinos. Me gustan los días esto va a empezar. Búscate la ola perfecta y vamos a volar. Comienza en La Onda, un microespacio dedicado a noticias sobre diversos temas relacionados con el copyleft, los derechos de autor, la música libre, asuntos de podcast, publicación de promos, etc. Desde el pasado mes de diciembre, los internautas españoles estamos en pie de guerra desde que se dio a conocer que una ley llamada sostenible concluirá con una cláusula que permitirá a una comisión controlar el cierre de páginas web que contengan enlaces a contenidos con derechos de autor, una competencia que constitucionalmente solo corresponde a los jueces mediante resoluciones, obviamente resoluciones judiciales. Desde Onda 66 apoyamos totalmente el manifiesto que varios bloggers, periodistas y personas destacadas de la red redactaron, siempre a favor de los autores y cuestionando la actual y caduca industria llamada cultural alrededor de la que viven unos beneficiados bajo el nombre de autores culturales. Y por supuesto, el manifiesto está en contra de la suspensión de los derechos fundamentales y a favor de Internet. Si no lo conoces, en la web, en onda66.com, colocaremos todos los enlaces de todo lo que estamos hablando, y en concreto el enlace hacia el manifiesto original, que está publicado en internet en cientos de páginas. El gobierno español se empeña en decir que ninguna web se cerrará sin que lo dicte un juez, pero ellos, han pasado casi un mes, no han cambiado ni una coma del texto original de la ley que se dio a conocer en el mes de diciembre y que tiene previsto aprobarse precisamente en estos días. Personalmente, no tengo la menor duda de que la música está más viva que nunca, y precisamente gracias a ese ogro que es para el gobierno y para la industria musical. Precisamente, ya digo, gracias a ese ogro que se llama internet. Otra cosa distinta es, como he dicho, esa industria musical empeñada en un modelo comercial que se ha quedado caduco y que ha sido superado por los avances tecnológicos. Ellos prefieren criminalizar a toda la sociedad antes que adaptarse a los nuevos medios y a los nuevos tiempos. Y lo que es peor aún, criminalizar a toda la sociedad con la ayuda y la complicidad de los gobiernos, en este caso con el gobierno de España. Y bueno, aquí está la muestra de que la música, como dije, está más viva que nunca. Hoy cualquiera puede ofrecer su música en internet sin intermediarios. La gran mayoría de la música que suena y que sonará en Onda 66 son ofrecidas directamente por sus autores a través de sus propios proyectos webs. Veremos a ver en qué queda esta sostenible o insostenible ley sostenible que el gobierno español pretende aprobar. Por cierto, sin tener en cuenta la opinión de miles de internautas y favoreciendo a unos pocos protegidos. Pues finalizamos este espacio en La Onda con la promo de 2 horas y media, un podcast donde se habla pues de cine, de videojuegos y de otras muchas cosas en plan tertulia, como está últimamente tan de moda en muchos podcasts que se han ido creando bajo esta misma estructura de reunirse un par de colegas o de amigos o de compañeros y empezar pues a hablar en un tono, en un lenguaje cotidiano sobre, bueno, pues eso, cine, videojuegos, música, etcétera. Pues nada, escuchamos la promo y continuaremos en Onda 66 pues con más música. Si quieres ver a las chicas más calientes, envía guarronas al 7769. Pero si quieres oír a dos preacs hablando de cine y en general haciendo bastante al gilipollas, entonces entra en 2horasymedia.blogspot.com. 2 horas y media, un podcast cortito. Pues tras esta promo continuamos en Onda 66 y cambiamos de estilo para irnos ahora a 2 propuestas femeninas. La primera de la mano de la compositora, de la joven compositora Emily Lund, que ofrece su música a través del portal A Records. Por ahora, su voz y su guitarra, que ya es bastante, le bastan para ofrecer todo lo que lleva dentro. En la web presenta su primer EP con 5 canciones y en Onda 66, como es habitual, escucharemos 2 de ellas, Childhood Friend y Something Is Eating Me. Call me up, dear, it's been more than 1 year. Childhood friend, seemed like this summer I sneaked out to be with her. Childhood friend, oh, you know me like I know you. You've seen me, you know what's there, what's true. Childhood friend, oh, you know me like I know. Let's go down to the lake that's near our home. Come us to town. No, let's see what's on your mind. Let's share our dreams of love we wish to find. Something is eating me. La otra protagonista femenina se llama Brigitte Villows, una artista y productora residente en Tokio, que nos ofrece en su web media docena de temas electrónicos, creando atmósferas envolventes con las que finalizaremos este primer capítulo de Onda 66. Thank you. trembling. Thank you.